para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Ed Sheeran es el artista más escuchado del Reino Unido. Por tercera vez en 4 años, el cantante se coronó como el más oído en la isla anglo. Esto fue revelado por la empresa británica de licencias musicales Phonographic Performance Limited, que se encarga del monitoreo de música que aparece en televisión y radio, además de la que suena en bares y discotecas. A pesar de esto, la melodía que más veces sonó en Reino Unido no fue una del pelirrojo, sino Feel It Still de Portugal The Man. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.